es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Conviérteme en mujer. Ay, ya no aguanto esta vida. Un hombre estaba harto de salir a trabajar todos los días y que su esposa se quedara en casa. Así que, de rodillas, rezó a Dios. Señor, yo me parto el lomo durante 8 horas. Mientras mi esposa se queda tranquilamente en casa. Señor, quiero que ella sepa lo duro que es trabajar en la fábrica. Así que, por favor, cámbiame de cuerpo con ella por un día solamente, Señor. Amén. Dios, en su infinita sabiduría, le concedió el deseo al hombre. Y a la mañana siguiente, despertó como mujer. ¿Qué hora es? ¡Parece que mi oración funcionó! ¡Mujer, mi desayuno! ¡Caramba, apúrate! ¡Se hace tarde! Sí, mi amor, ya voy, querido. ¡Chicos, vamos, apúrense! Despertó a los dos niños mayores, preparó sus uniformes, les lavó las orejas. ¡Pablo, no pelees con tu hermano, no pelees! Los llevó al colegio y de regreso a casa fue a comprar arroz, huevos y fruta. ¡Ay, no! ¿De dónde ha salido tanta ropa sucia? Puso la ropa en la batea, lavó los platos del desayuno, barrió la casa, que estaba hecha un asco, trapeó la cocina, limpió el baño, puso la ropa a secar... ¡Ah, mamá! ¡Ya voy! Dio el seno al más pequeño, le cambió los pañales... ¿Qué? ¿Las 2 de la tarde? ¡Ay, no! ¡Ya deben estar saliendo del colegio! ¡Tengo que buscar a los otros dos! ¡Ay, hijo! ¡Por favor! ¡Ya voy! ¡Estoy ocupada! Sacó leche y galletas y los organizó para que hiciera las tareas. ¿Dónde está la tabla de planchar? Se puso a planchar la ropa de los chicos y la del marido. Ya debe estar por llegar y la comida sin hacer. Hirvió los frijoles, puso el arroz, lavó las verduras para la ensalada, frió los huevos, preparó el jugo. ¡No! ¡Ya se despertó otra vez! ¿Mujer? ¿Ya está lista la comida? ¡Tengo hambre! ¡Apúrate, sí, caramba! ¡Yo me mato trabajando y tú no haces nada acá! ¡Ya! ¡Sírveme! Sirvió la comida, lavó los platos, terminó de planchar, bañó a los niños, los acostó. ¡Ven a ver televisión, mujer, ven! ¡Tengo que terminar primero! Faltaba la comida del gato y los uniformes de los niños para el día siguiente. A las 10 de la noche... Aún no había terminado sus quehaceres. Ah, deja eso ya, mujer, que tengo ganas. Ya, suéltame. En la cama lo esperaban para hacer el amor. ¿Ya? Hasta mañana, mi amor. A la mañana siguiente, todavía oscuro, se arrodilló junto a la cama. Señor, escúchame. Me equivoqué envidiando a mi esposa por quedarse en casa todo el día. Por favor, Señor, por favor, vuélvenos a cambiar. Dios, en su infinita sabiduría, le contestó. Hijo mío, has aprendido bien la lección y será un placer para mí volver las cosas como estaban antes. Sin embargo, Tendrás que esperar 9 meses. ¿Ah? ¿Cómo? Anoche quedaste embarazado. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Qué nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es un sábado más, Estalla Silencio. Mi nombre es Macarena Cés y estoy acá con mis compañeros de siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Romina es quien les habla. Hola, mi nombre es Sergio. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos... ¿Día qué? Atípico, nublado. Sí, lluvioso. Sí. Y atípico porque tenemos una invitada en el piso. Sí. Tenemos la grata presencia de Graciela, que después la vamos a estar presentando mejor. Sí. Y la vamos a conocer mejor. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado, con muchas entrevistas, con muchos audios telefónicos. El año pasado nos quedaba corto por una hora, ahora nos queda corto por dos. ¿Viste? Esto porque es gente muy ambiciosa. Así es el capitalismo salvaje. Así. Bueno, si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 466-6559 o si querés mandarnos un mensaje de texto, lo podés hacer al 011-15-6154-0359. Le damos la bienvenida hoy al operador de este programa, Leo Merlin, que está del otro lado. Como antiguamente lo hacía. Lo hacía, exactamente. Bueno, el tema que vamos a empezar a debatir hoy, ¿no? El tema que va a ocupar gran parte del programa es el de la asignación universal por hijos o hijas, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero la extensión nueva. Claro. A mamás, a mujeres embarazadas. Algo actualizado, diríamos, claro. ¿No? Esto que Cristina acaba de anunciar la semana pasada, ¿sí? Sí. Que tiene relación con el embarazo en la corta etapa de los primeros 3 meses, se podría decir, ¿no? Se le va a asignar, ¿no? Esta asignación universal por hijo a las embarazadas a partir de los 3 meses. ¿Puede ser así, Sergio? Exactamente. Esta asignación no solamente es plata, digamos, en los términos más burdos que se conoce, sino que también va acompañado de un protocolo de atención. Nosotros salimos a la calle a hacer entrevistas, pero también tenemos... También tenemos un audio que levantamos acerca de esto, ¿no? Que va a ser lo que nos va a contar. Claro, Cristina en sus propias palabras nos va a contar de qué se trata. Cristina, cuando hablamos de Cristina, de Cristina la de presidenta, Quillo, ¿no? Sí. Va a explicar, claro, brevemente, ¿sí? De qué se trata esto de la asignación universal. Universal que va a llegar a las embarazadas y que va a permitir que esa mamá no tenga el temor de qué hacer con su hijo porque no va a tener ayuda ni cobertura, y que esto, inscribiéndose en el plan Nacer, le va a permitir tener todo el control, y si sigue sin poder tener trabajo, sin lograr cobertura, luego va a tener la asignación universal por hijo. La certeza es que en definitiva el hijo no sea una maldición, sino lo que debe ser siempre, una bendición. Entonces, el gran esfuerzo que todos tenemos que hacer, que el embarazo sea eso, vivido con alegría por la mujer, si está sola, o por la familia, si está acompañado por su compañero. Y si está sola, que tenga además la compañía del Estado, que bien se la merece. Bueno, volvemos al piso. Escuchamos un poco esto que vos estabas comentando, Romina, de la extensión de la asignación universal a mujeres embarazadas a partir de los 3 meses, ¿sí? Es una medida que ya se salió por decreto, ¿sí? No salió mediante lo que sería los procesos legislativos, ¿sí? ¿No? Esto de las votaciones en comisión, en Cámara de Diputados. No fue ley, digamos. Claro, fue promulgado por ley decreto, digamos. Es una ley decreto que en realidad no hubo votación. No hubo votación y tampoco encontró la resistencia de los sectores, digamos, que siempre piden las legislativas antes que el decreto, ¿no? Y ¿esto quiere decir que si cambia el gobierno se podría vetar? ¿Sacar? Se veta, sí, tranquilamente. Porque no lo sacó el Congreso por votación, ¿no? Pero porque no hubo oposición, digamos, porque en realidad era algo que todos los... En algo coincidieron todos los legisladores. Bueno, Duhalde se adjudicó que era un invento. Sí, bueno, salió Duhalde, salió el diputado Olmedo a decir que esto lo hizo él también, para evitar los abortos. Varios partidos políticos apoyaron todos, este decreto, ¿no? No hubo uno que no esté en contra, digamos, de esta asignación. O sea que para evitar, digamos, el trámite burocrático de las votaciones, quizás se decidió implementar el decreto. Sí, igual estaría bueno que por ley, ¿no? Sí, acá sí. Acaba de llegar un mensaje que hace referencia al audio de Cristina, que dice: dijo acompañada por su compañero y no por su compañera. ¿Y el matrimonio igualitario? Bueno, fue un changuí que se escapó. Bueno, no, pero eso que está diciendo el mensaje es cierto, porque digamos, el decreto acompaña una cierta medida que no tuvo un debate. El hecho de por ahí no tener el debate en diputados o senadores quizá dejó de lado este tipo de puntos de vista, digamos, ¿no? Porque hoy actualmente, digamos, el Estado va a acompañar sobre una igualación de derechos. Ya vamos a escuchar un poco más adelante qué es lo que nos dicen nuestras entrevistadas, porque salimos un poco a la calle y anduvimos buscando referentes de distintos espacios para que nos puedan decir ellos qué es lo que piensan acerca de la extensión esta. Lo cierto es que, bueno, este mensaje no está tan errado, digamos, sino más bien tiene algo de cierto en esto de que no hubo un debate previo acerca de todo lo que conlleva por detrás esta asignación. Así que, bueno, volvemos a repetir que esta asignación es, por ahora, ya está reglamentada, ¿sí? Reglamentada ley, entonces ya están las propagandas en la televisión, y bueno, son, por lo que yo tengo entendido hasta hace poco, son 300 pesos más todo un protocolo de acompañamiento del embarazo. Bueno, ojalá se cumpla, ojalá sea así, nos vamos a ir enterando a medida que pase el tiempo. Si querés opinar sobre esto, darnos tu punto de vista, puedes hacerlo, salir al aire si tenés ganas, al 466-6559, o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Como acaba de hacer un oyente que está del otro lado en vías de comunicación telefónica... No firmó, ¿no? No, que está en el hecho acá de los desalojos de los CUM que están en protesta ya hace varios tiempo, ¿no? No es que hace, visualmente parece que hace una semana que están, pero hace desde... Noviembre del 2010 que ya están acampando. No, hace mucho que están... Hace mucho, antes de ayer empezaron la huelga de hambre y hoy... Hace 5 días que están de huelga de hambre y piquete, digamos, en la 9 de julio, que no cortan todo parcialmente. No, parcialmente, y hoy, hace un poquito, acaba de salir en las noticias que... aparentemente hay un desalojo. Sí, sí. Por un lado hay algunos noticieros que, por ejemplo, como TN, que dicen que levantan el corte. Sin embargo, escuchamos de otros lados que ese corte fue... Sí, levantado. No, fue por la fuerza, digamos, claro, porque ellos estaban diciendo que vino la Policía Federal con una orden judicial para desalojarlos, ¿sí? Así que nosotros ahora vamos a ver si podemos tener un contacto, tenemos un contacto con desde allá. Con Antonio Barrera, si no me equivoco, dice Antonio Barrera está del otro lado y él nos va a contar un poco mejor qué es lo que está pasando en la avenida. Hola Antonio, ¿cómo te va? Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Ahora sí. Hola Antonio, ¿qué está pasando en este momento en la avenida, en la 9 de julio? En este momento se está levantando el corte después de haber estado de una deliberación en la asamblea de los integrantes de la comunidad, y en eso lo decidieron levantar el corte hasta el lunes, que van a hacer una conferencia, y el martes, si no tienen una respuesta positiva, se volvería de nuevo al corte. Pregúntale si querés. ¿La decisión de levantar el corte provino de algún apriete de la policía o de alguna orden judicial o solamente se decidió en asamblea? La policía tenía ya orden de desalojar. Ajá. Entonces, entre la comunidad, los que venimos a acompañar a recibir el corte, estaba la policía ya con orden de desalojo. ¿Iban a reprimir, digamos, en pocas palabras, mediante qué método? Estaba la infantería ya preparada para reprimir. Estaban preparados. Y se retuvo, bueno, con la decisión de eso, de levantar el corte hasta el día martes. Hasta el día, hasta qué día entonces, después va a haber otra asamblea, digamos, después de esto, para ver qué medidas van a adoptar después de esto, digamos. Sí, la decisión de la asamblea fue esa, levantar Y el martes, y hasta las 2 de la tarde no hay respuesta, se vuelve de nuevo el corte. Y en estos 5 días que estuvieron en huelga de hambre, digamos, ¿no? Y cortando parcialmente la 9 de julio, ¿qué respuestas obtuvieron de los organismos oficiales? Del Estado, la orden de desalojo solamente. Del Estado, la orden de desalojo. ¿Y del gobierno de Formosa, algún guiño o algo, no, digamos, una mano? No, acá porque Formosa no tiene respuestas. Es, bueno. ¿A dónde o qué van a hacer a partir de ahora, de hoy, después de levantar este corte, hoy? Bueno, van a seguir con el acampe. Y después, bueno, ellos están siempre con actividades permanentes de gente que viene a apoyar. Esta tarde hay un grupo de un festival de hip hop y reggae. Una última pregunta, la gente o personas que quisieran ayudar a sostener la lucha, ¿a dónde se pueden acercar y con qué? Avenida Mayo. 9 de julio y Avenida Mayo. ¿Qué se necesita para sostener esta lucha y llegar a un, digamos, a un acuerdo por lo menos digno? Fundamentalmente la presencia. Y después, bueno, se puede tener alimentos como para mantener el acampe. Bueno, te agradecemos esta comunicación, Julio. Muchas gracias por tenernos informados, informarnos a la gente, perdón, Antonio, a la gente de Moreno, sí. Cualquier cosita, la radio, el micrófono está abierto para lo que suceda, ¿sí? Creo que un poco, creo que destacar un poco que se frenó la represión. Ajá. Por presencia de personalidades como Alonso Pérez Esquivel, Nora Cortiña, Carvalho, el papá de Rubén Carvalho. Sí, sí, sí. Ah, bueno, importante, hay figuras presentes en este momento ahí. Muchas personalidades, bueno, que en cierta forma fueron también los que ayudaron a evitar la represión, ¿no? Bueno, por suerte, digamos, menos mal, para bien, ¿no? Porque si no... Una decisión sabia por parte de la comunidad de levantar el corte y evitar evitar el conflicto. Sí, porque te digo, nosotros acá, mirando los medios de comunicación, los distintos, muy pocos están más abocados en lo que es la muerte de Ernesto Sabato y no se sabe mucho. O sea, es media difusa la noticia. Sí, seguramente. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, Antonio. Cualquier cosita que se necesite, contá con la gente de la radio para salir al aire. Muchas gracias. Chao. Muy bien, siempre los micrófonos de FM Moreno abiertos para todos los que quieran comunicar lo que está pasando y que no tenga que ver con el género solamente, no. Sino con lo que pasa. Es una radio comunitaria. Que nos atraviesa a nosotros como parte de esta sociedad. Vamos a escuchar un temita, Oye Mujer, de Terciopelado. Oye mujer, eres un ser humano, o la fantasía erótica de algún fulano. Oye mujer, eres un ser humano. Pedacito de carne con complejo de Barbie. lados ardos contra ti misma, contra lo femenino. Tan desviado, deformado y mil veces ultrajado. Objeto sexual, pedacito y si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer, y nosotras, perdón, ¿no? Lo puedes hacer al 4666559 o mandarnos mensaje de texto 011-15-6154-0359. ¿Cómo hizo quién, Mara? Como hizo Lali, que pone, en los talleres de los Encuentros Nacionales de Mujeres, taller de aborto, las militantes de la Iglesia pedían en sus conclusiones estas asignaciones y aceleramiento de la adopción para evitar aborto. Claro. Esto es lo que dice el mensaje. Claro, que esto de la asignación iba a ser una de las causas para disminuir los abortos. Los abortos clandestinos, bien. Exacto. Bueno, Sergio, contanos un poquito, ¿a quién le hiciste la entrevista? Porque, perdón, ¿a quién les hicimos las entrevistas que vamos a escuchar ahora? Los diferentes espacios que pudimos recorrer para ver qué opinión merecían provienen, en algunos casos, de representantes de espacios que se dedican a trabajar con mujeres, la, ¿no?, problemática de género. La problemática del género, exactamente. Uno de ellos es los espacios de la mujer acá en Moreno, ¿sí? Ajá. Y después tenemos dentro de la Universidad de San Martín a gente que milita para el kirchnerismo, digamos, para agrupaciones kirchneristas, ¿sí? Y después vamos a tener también una entrevista telefónica con gente de Pan y Rosas, ¿sí?, con mujeres de Pan y Rosas que van a hablarnos acerca de su opinión o qué es lo que le merece. Pero el primer audio que nosotros tenemos es en los espacios de la mujer, y quien nos habla, sí, es su presidenta y coordinadora, Marta Barri. Así que vamos a escucharlo un poco para ver qué nos dice ella. Yo soy Marta Barri y soy presidenta de la Fundación Espacios de la Mujer. También soy coordinadora de esta casa acá en Moreno Centro, la Casa Misericordia. La semana pasada la presidenta anuncia la extensión de la asignación universal a mujeres embarazadas a partir de los 3 meses. ¿Qué opinión le merece usted esta medida? Creo que es una medida que toca un tema muy... que es muy complejo, moviliza muchas problemáticas, además del embarazo y de la mujer, como que es muy abarcativo y muy complejo el tema, como para decir algo, pero lo que puedo decir es que moviliza a las mujeres muchísimo. ¿Y cree que va a cambiar algo en la vida de los sectores que involucra esta extensión? Creo que tendría que comenzarse desde otro lado, tratando de educar a las mujeres, a capacitarlas en todo lo que respecta a sus derechos, sus responsabilidades,

como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno E. ¡Eh o no es! ¡Qué grande ser mujer! Estás escuchando Estalla Silencio. Ah, el gusto es mío, de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don que canta ser mujer. Sobe. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don que... Ahí en la noche un grito y se escucha lejano. Seguimos en el aire. Y les queremos comentar a los oyentes que están participando ya hace dos programas anteriores que de ahora en adelante va a haber una especie de concurso. Exacto. Para los oyentes que participen a través de un mensaje de texto o de una llamada telefónica. ¿Cómo es esto? Vos mandás un mensaje, llamás, opinás sobre un tema o querés informar de algo que va a pasar, como una actividad que va a hacer hoy a la noche, que después también vamos a comentar, que tiene la radio. Vos llamás y comentás o das tu opinión. Y ahí te anotamos y vas a participar por un sorteo que hacemos una vez al mes, siempre la última, el último sábado del mes, en el cual vamos a sortear las películas que Sergio trae todos los sábados para comentarte a vos que estás del otro lado. Te vamos a ayudar a armar una videoteca de género, digamos. Claro. Porque hasta ahora venimos con Mi Familia, venimos con Planes para Mañana y hoy, cuando dé el espacio, digamos, vamos a hablar un poco de lo que es la película Cisne Negro. Después vamos a hablar de una película más y ahí vamos a hacer el sorteo. Por eso es importante que, por favor, cuando manden los mensajes para emitir su opinión, firmen quiénes son, que nosotros, así ya sabemos, cuando hagamos el sorteo, quién es el ganador o ganadora. Si en el caso que llegaras a salir sorteado o sorteada, vas a poder elegir una película de las todas películas que presentó Sergio. No todas tampoco. Elegís una de las que más te interesaría ver y te la ganás y te la llevas. Hasta ahora, a partir de hoy, los que están participando por el concurso son Lali, que mandó un mensaje. Y firmó. Ya lo anotamos. Y Sebastián, que dio una opinión ni bien empezó el programa. Perfecto. ¿Quedó claro? Si no, llama y lo volvemos a repetir. Bueno, ¿qué tenemos para ahora? Bueno, ahora vamos a continuar un poquito con lo que es el tema de estas opiniones sobre lo que era la extensión. Ajá. De la asignación universal. Perdón, no es universal, ¿no? Porque los términos, digamos, universal sería para todos, pero en este caso es para gente que, digamos, no tiene la igualdad de derechos. Sí, porque hay que tener un requisito, ¿verdad? Y sí, hay que cumplir con ciertos requisitos. Primero estar embarazada de 3 meses, ¿no? Sí, el mínimo indispensable, fundamental. Watson. Sí, y no tener ningún tipo de cobertura, claro. no tener un trabajo estable, o sea, no estar en blanco. O que su pareja tampoco lo esté. Igualmente, si la pareja, en este caso, aunque la pareja cobre un salario familiar. Sí. La mujer igualmente puede acceder. Porque la mujer como individuo se toma. Claro. Sí. Ah, perfecto. Porque ella está desempleada. Sí, claro. Sí. No, porque aparte, digamos, el hecho de cobrar el dinero no lo cobras así nomás. Vos tenés que seguir obligatoriamente un protocolo de atención porque si no, no te van a dar nada. Claro, tenés que hacerte ciertos estudios, ¿no? Y como la libreta que le dan, claro, a los chicos. Claro, el médico te tiene que firmar esa libreta o ese certificado donde consta que vos te estás haciendo controlar el embarazo, ¿verdad? Exacto. Y ahí, con esos papeles, vas a poder presentar el ANSES y cobrar... Cobrar esta asignación. Así que, bueno. Quedó claro. Otro de los audios también pertenece a los espacios de la mujer. Y este audio hay que prestar mucha atención porque habla por sí solo, digamos. No sé si necesita mucho comentario porque no tiene desperdicio. Sí, da unas opiniones muy profundas sobre el tema, sí, analiza mucho lo profundo y lo subyacente de estas medidas y te deja pensando porque y también tiene una partecita que habla de los varones, sí. Ajá, ah, bueno, es interesante el rol, ¿no? El rol de los varones. Bueno. Así que vamos al audio número 2. Bueno, mi nombre es Silvia Sachs, yo pertenezco a la Fundación Espacios de la Mujer. Bueno, también coordino grupos de ayuda mutua con la temática de violencia y también la temática de autoestima, vínculos y sexualidad. Tiempo atrás la presidenta anuncia la extensión de la asignación universal para mujeres embarazadas a partir de los 3 meses. ¿Qué opinión le merece esta medida? Bueno, otra vez creo que estamos ante una situación en la que a las mujeres nos ponen en un momento de mucha sensibilidad, ¿no? Porque es este tema de la urgencia, ante la urgencia que hacemos. Por un lado, es una medida que va a acompañar este momento en el que la mujer embarazada necesita, y por el sistema en el que vivimos, hay gran cantidad de mujeres que están muy necesitadas. Por otro lado, creo que tiene un doble juego esto, ¿no? Y la preocupación sería que esto tape un debate que se debe hacer, que es trabajar con las mujeres precisamente para que puedan elegir con conciencia si quieren o no tener un hijo, el tema del aborto, que de pronto va a quedar un poco de lado, y el tema de la responsabilidad de los varones. Por eso creo que también esto me merecería, además, que esté acompañado por un fuerte trabajo de concientización de lo que significa el cuidado, tanto de los hombres como de las mujeres, para elegir conscientemente de tener un hijo. ¿Y va a cambiar en algo la vida de los sectores involucrados? Yo creo que sí, que puede ser de muy positivo. Lo que sí queda como en discusión sería que esto quede solo en esto y no se profundice más en el significado, que es que hay que hacer una buena educación sexual y que las mujeres tengan derecho a elegir, y los hombres también, con conciencia y con responsabilidad de lo que están haciendo. Mi preocupación es que esto deje un poco la gran discusión, que sería que tengamos una ley de aborto, porque las únicas mujeres que pierden la vida son las mujeres de menores recursos, que ya no seamos hipócritas en esto del aborto, que podamos elegir, y que esto tiene que salir, y que no vaya a ser que esto deje un poco de lado eso por lo que las mujeres venimos luchando hace mucho tiempo. ¿Y podría influir en la decisión personal de la mujer de abortar? Bueno, es difícil decir exactamente lo que cada mujer va a decidir. Yo no podría decirlo. Sí que va como que este tipo de ayudas, que no en todas las situaciones es lo mismo, también deja de lado esto de que bueno, cómo conseguir un trabajo digno, cómo realizar actividades que fomenten esto de que las mujeres y los varones tengamos trabajo y que después podamos elegir. Sí, este tipo de ayudas influyen, por supuesto, lo que sí, que no sigamos con la dependencia a este tipo de ayudas, sino que vayamos más en lo estructural, porque esto queda en lo coyuntural, y lo estructural sería cómo hacemos y cómo logramos que haya más fuentes de trabajo. Que soy papá, no ando en mentira, cuento de niños para mantener la fe. Sergio, escuchábamos a quién de la Casa de la Mujer, porque antes habíamos escuchado a una compañera. Y esta compañera es trabajadora social. Claro, y coordina talleres, diferentes talleres, sí. Ella, y decía bien Silvia, que eran los Silvia. Talleres de, sí, que coordinaba. Es interesante el trabajo que hace la Casa de la Mujer, los espacios de la mujer. En sí. Este caso son 3, uno está acá en Moreno, otro en Barrio Loma y otro en Barrio La Victoria. Ya lo vamos a tener en el piso. Sí, seguramente. Prometieron una visita a contarnos. Pero escúchame, Sergio, la Casa de la Mujer queda en Piovano, ahí en media cuadra de ACB, ¿no? Claro, sí, la Casa Misericordia se llama, sí. la que se encuentra aquí. Bueno, ¿y qué comentaba un poco esto de los hombres que vos decías hoy? Lo profundo, ella habla del tema de que corren... fuera del micrófono hablamos una cosa que ella me hizo una pregunta que me dejó pensando, ¿no? Me dijo, hay que valorar. Vos como hombre, ¿cómo te sentís con esta asignación? Me dice. Claro. Y yo agarré y digo, y si yo soy una persona que trabaja y el día de mañana se queda sin laburo y ve que no puede proveer por el mandato social, ¿no? A su familia, y me sentiría mal, defraudado y deprimido, no sé. Claro, y no te levantaría mucho la claro, autoestima. Claro, no me levantaría. No, o sea, después por ahí vos, otra persona puede pensar, copado, me dan plata, no sé. Eso depende de cada uno. Sí, igual no magnifiquemos. Digo, no es plata como para que uno pueda subsistir un mes tampoco. Es una ayuda. Es una y ayuda, punto. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que en realidad tiene que ver más para solventar los gastos médicos. Claro, tiene que ver eso. Para mí es más una medida de salud que otra cosa. Total. Bueno, en ese caso dice, bueno, que esta asignación por ahí también desvía un poco el debate acerca del rol y de las responsabilidades que le tocarían al hombre o al varón dentro de esta... Sí, igualmente yo creo que esto surge de una lectura de la realidad, digo, también. Si vamos a debatir roles, mandatos, sí, pero la realidad es que las mujeres no tienen con qué sustentarse, bueno, y eso hay que solucionarlo y tiene que ser una medida eficaz y rápida. Otra cosa que nos dice muy importante de cara a este año, en donde estuve hablando con otras personas y me dijeron que la ley sobre la despenalización de aborto, sí, estaría parada, no se discutiría, sí, más que nada por una cuestión de elecciones, porque en el Congreso están ocupados en otras cosas. Ella dice que antes que la asignación es más importante una ley de despenalización del aborto. Y bueno, sí, también. Este año es el año de la despenalización del aborto. Tendría que ser. Esperemos. Y después habla de otra cosa más profunda, que es de la cuestión de coyuntural, ¿sí? Lo estructural y lo coyuntural. Lo coyuntural es un poco esto de igualar derechos. Estamos en, digamos, en una lectura de la realidad, como dijo Macarena, que es esto, digamos. Hay mucha gente que no puede acceder a algún plan, a algún beneficio. Sí. Y lo coyuntural, digamos, está. El parche que hace el Estado a la estructura. La estructura va más allá, porque es parte de un sistema capitalista, de un sistema global, de un sistema económico, ¿sí? Que apunta, digamos, a oprimir, en este caso, a países de tercer mundo en vías de subdesarrollo y no permiten el crecimiento. Lo que apunta esta entrevista es esto, ¿no? De que por ahí una política de industrialización en donde todas las mujeres y todos los hombres podamos tener acceso al trabajo, le quitaría un poco la responsabilidad del Estado y nos daría más autonomía, no tanta dependencia como había nombrado la primera entrevista. Bueno, eso Marta. Es muy lindo y lo sabemos, pero como aportaba acá Graciela, hay cuestiones que hay que solucionar en breve. Sí. Y eso llevaría es un proceso que llevaría muchos años. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, sí, por eso, o sea, ella habla de coyunturas y estructuras. Bueno, escúchame, hay otro audio que también me explica de una manera por ahí más acabada esta cuestión de la coyuntura. A ver, contame, ¿quién es la otra entrevistada? En la otra entrevista es el espacio básico, es la Universidad San Martín, ¿sí? La chica es, Claudia, es docente. Por eso digo coyuntura, porque esta compañera docente pertenece al partido de Cristina, ¿verdad? Claro, milita, digamos, tiene militancia kirchnerista, ¿sí? Muy comprometida, una chica, yo estuve hablando con ellos, muy muy sensata, muy centrada, no, o sea, no coherente. Había, coherente, no desmerezco la opinión de nadie, obviamente, dando pero mi obviamente de ella. Que desde su partido, la mirada que ella tenga sobre este tema, como que va a estar observada, sí, desde otro lugar y desde otra manera, ¿verdad? Yo cuando la estaba entrevistando, ella tenía una remera que tenía un Eternauta, pero adentro no estaba Néstor, estaba Cristina dentro de él. Ah, bueno, claro, ya cambió. Por cuestiones reales tiene que cambiar. Bueno, vamos a escuchar entonces a la docente de la Universidad de San Martín, que milita en el partido peronista de Cristina. Listo. Nombre, profesión o militancia. Bueno, mi nombre es Claudia, tengo 34 años, soy docente y soy delegada, digamos, de la escuela donde trabajo. Claudia, ¿qué sensación te genera la medida que anunció la presidenta semanas atrás sobre la extensión de la asignación a mujeres embarazadas a partir de los 3 meses? Mira, me parece que, como te comentaba antes, todo lo que implique igualación de derechos, sea en mi género al que pertenezco o en cualquier, digamos, otro sector de la sociedad, me parece importante. Yo soy mamá y como trabajadora formal, cuando quedé embarazada, empecé a cobrar mi salario familiar. Digo, del mismo modo, me parece que una mujer que no tiene un trabajo formal tiene que tener el derecho de poder, durante su embarazo, cobrar esa asignación universal, lo que no significa que me parezca que en esta coyuntura se podría discutir la cuestión del aborto legal y seguro que ya existe para las mujeres que tienen medios para poder costearlo y no para las que no lo tienen. Digo, eso me parece que esa discusión sería avanzar un poco más en esa igualación de derechos. ¿Crees que va a haber cambios en los sectores involucrados en esta asignación? Creo que los cambios van a ser positivos. Digo, una mamá que hoy queda embarazada, que no tiene trabajo y que recibe la asistencia por parte del Estado que se merece, me parece que va a poder llevar adelante su embarazo en mejores condiciones que antes. No creo que vaya a influir en la cuestión de los abortos. Digo, una mujer que no desea tener un hijo, no lo va a tener, y la que sí desea tenerlo va a poder tener su embarazo en mejores condiciones. I'm in love with you. Escuchamos a Claudia, quien explicaba lo que me pareció como interesante poder resaltar, es que esto no va a modificar, ¿no? Esta asignación no va a modificar la realidad de las mujeres en el caso de estas mujeres embarazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí es una ayuda, pero que no va a disminuir la tasa de mujeres que abortan clandestinamente. Tal cual. Me parece que también es importante lo que dijo lo último, que no va a influir sobre la decisión de la mujer. Una mujer que, según de su punto de vista, ¿no? Una mujer que decide abortar, ¿sí? No va a pensar en esto. O sea, lo va a abortar, simplemente porque lo decidió así. Tal cual, porque, o sea, esto lo hemos hablado la cantidad de veces que abordamos el tema de aborto en el programa. Llegar a la decisión de abortar no es una decisión que uno toma en 5 minutos, ni una decisión feliz, ni algo que uno hace por costumbre y porque está bueno. No. Es una decisión estructural en la vida de una mujer y que influye un montón de cosas, y 300 pesos no cambian la vida de esa mujer. Una mujer que decide abortar porque por ahí no tiene un compañero que la acompañe, valga la redundancia, o que se encuentra sola o que creen que no va a poder, es una ayuda, pero no, tampoco claramente va a cambiar su situación. Evidentemente esta cuestión de la asignación no apunta, ¿sí?, a bajar la tasa de muertes por mujeres que abortan clandestinamente o que abortan, ¿sí?, que por ahí no mueren, sino que hay mujeres que abortan. La lectura que en lo personal puedo hacer es una medida que ayuda a que haya mejor seguimiento en el ámbito de salud de las mujeres que no... falta en algunos sectores sociales esta cultura de ir al médico, de ir a hacerse los exámenes, de tener un seguimiento institucionalizado, digamos, de su embarazo. Por ahí sí se pueden evitar enfermedades, se pueden evitar abortos espontáneos, ¿sí?, no buscados, se puede mejorar la nutrición de esas mujeres, aconsejarlas, no sé, que tengan un parto más asistido, pero más allá de eso, sí. No sé, me parece que apunta a eso. Te recordamos a vos que estás del otro lado que hoy estamos anotando a todos y a todas que quieran participar por el sorteo de una película, que lo vamos a hacer a fin de mes, el último sábado de cada mes. Y participás mandando un mensaje, llamando por teléfono, anotamos tu nombre y después hacemos un sorteo y te ganas una peli de todas las que Sergio va presentando todos los sábados. Exactamente. Ajá, que hasta ahora, ¿qué películas tenemos? Tenemos Mi Familia, Planes para Mañana. Ajá. Hoy viene Cisne Negro. Y después no sabemos qué vendrá. ¿Qué vendrá? Será sorpresa. Bueno, teléfonos. Dale. Si quieres no comentar. Es cine de Bafisi, porque el productor me mira con cara de cine de Bafisi. 0237-466-6559. Te digo la característica por si nos estás escuchando por la web. O puedes mandarnos mensaje de texto al 1561-540359. Échale Sal, de Liliana Felipe, es lo que vamos a escuchar. Rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. La lechona, cerda cabrona, tortilla vieja puta, desgraciada, vete mucho a la chingada. Callen, culebras, callen. No soy como imaginan. Callen, interior de lo que opinan. Hablen. Y me da igual si soy banal, si tal por cual, como animal. Y si hago mal, total, total, total, así soy yo, profesional. Hambre, la amo por vicio y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio por ejercicio. Peor que el infierno, peor que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me adora en la impresora. Por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo. Soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo. No soy como imaginan. Hablen. Soy peor de lo que opinan. Hablen, ratas. Y me da igual el coito anal, ser virginal, ser anormal. Échenle sal al animal. Total, total, total, así soy yo, convencional. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. ¿Cómo les va? Seguimos en el aire y volvemos a repetir las vías de comunicación para que nos llames y comentes lo que tengas ganas. Lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Tenemos varias información que podríamos ir diciendo para que vos anotes lo que tenemos para hoy. Hoy los esperamos a todos, hoy sábado 30, ¿no? Porque a las 15 horas claro, a todos y a todas, sí. En Parque Sicilia, Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. La idea es pasar un lindo día con nuestros hijos, tomando mate. Y la jornada se trata de 6 meses para toda la Argentina, por un postnatal. ¿Qué quiere decir esto? Es una campaña que se está haciendo con el fin de que las mujeres, una vez que hayamos parido, podamos tener 6 meses de licencia con nuestros hijos en nuestras casas. Porque ahora, para las trabajadoras formales, el plazo que nos queda en nuestra casa es el de 3 meses. Entonces lo que se pide es que sea una licencia postnatal de 6 meses. Vuelvo a repetir, se va a hacer hoy en Capital Federal, en la Plaza Sicilia, Sarmiento y Libertador, a las 15 horas. Tenemos otra invitación, que es una peña y fiesta en la reapertura del Churqui. Esto es hoy a las 21 horas, con entrada libre. La dirección del Churqui es Yoli 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. ¿Qué pasa si llueve? Se suspende y pasa para el 14 de mayo, ¿sí? Sí. 14 de mayo, sí, llueve. Vamos a ir anunciando, supongo, a lo largo de la programación de la radio. Sí, se toma como tope máximo las 6 de la tarde para volver, claro, a... Si para las 6 no llueve, sí, se hace, digamos. Exacto. Invita a agrupación Víctor Choque, FM Moreno, Fol, Labordo, Mir y Tercer Cordón. Muy bueno, los esperamos. Sí, también hay otra información que me llegó a mi celular. Ahora me van a confirmar bien todos los datos precisos, pero ahora en este momento se está realizando un seminario de género y medio de comunicación en Capital. Ahora. Me dijeron, estamos en el almuerzo y después continuarán con los otros talleres. Bueno, cuenten de qué está el taller y dónde queda. Ahora, dentro de un momento, se comunican conmigo del celular y vamos a dar un par de informaciones. Y bueno, después veremos si en el transcurso del otro programa y si da este, bueno. Podríamos hablar con alguien, pero no sé. Bueno, estamos atorados con un misterio, ¿viste? Le llegan mensajes así raros. ¿Querés saludar a Graciela? Porque Graciela no saludó. A ver, Graciela, que está escuchando el programa, ya nos tenemos que ir a la tanda, pero que salude Graciela, que está acá con nosotros todos y todas, escuchando el programa. Hola, buen día. Tengo el placer de estar con las con los muchachos y las chicas todos acá, sin hacer problemas por el tema de género. Mi nombre es Graciela Soto y mi trabajo tiene que ver con la desnaturalización de la violencia. Bueno, muy bien, Graciela dio su carta de presentación. Ya la vamos a tener con nosotros el sábado que viene, contando un poco cuál es el trabajo que ella hace, qué estudios tiene, y bueno, y cómo se desarrolla en los espacios de mujeres, qué propuestas lleva y demás. El sábado que viene la tenemos con nosotros. Te paso los teléfonos, acordate que estamos sorteando las películas que recomienda Sergio, que hasta ahora tenemos Mi Familia y Planes para Mañana, y veremos qué se nos trae hoy. El Cisne Negro. Escúchame, Sergio, ¿quién te mandó ese mensaje? Me lo mandó, sí, perdón, Débora, quiero agradecer a Débora que está allá. Bueno, Débora participa. Débora. Por más que sea el teléfono secreto de Sergio, Débora participa. Sí. Débora, Sebastián y Lali hasta ahora son los que están anotados para participar de la película. Y si querés participar, puedes llamar al 466-6559, ahí podés pedir salir al aire o dejás el mensaje y nosotros lo sacamos al aire, o puedes mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. Sí. Estamos en horario de tanda nuevamente, así que volvemos en breve. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Estalla Silencio. Topi. Bueno, volvimos al aire. Te repetimos los teléfonos 0237-466-559 o mandar un mensaje al 1561-540359. Recordamos que todos los que manden mensajes y firmen, por favor, van a estar participando en un sorteo de películas a fin de mes. Bueno, estamos en comunicación telefónica para seguir tratando esta temática sobre lo que es la extensión de la asignación universal, perdón, la asignación a mujeres embarazadas de 3 meses. Del otro lado tenemos a Alejandra, sí, que es militante del PTS, de la agrupación feminista del PTS, que vendría a ser Pan y Rosas. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, Alejandra, veníamos trabajando un poquito este tema sobre la extensión de la asignación universal, ¿sí? Y nos interesaría saber qué se piensa del espacio Pan y Rosas, ¿sí? Acerca de esta medida. Bueno, nosotros, o sea, planteándolo más desde el punto de vista desde el año pasado, de cómo se fueron dando este lugar a ciertas demandas sentidas de sectores que tal vez, digamos, son sectores oprimidos en cierta forma, como los que levantaban la demanda por los derechos, por las libertades, digamos, sexuales, y se da la posibilidad dentro del Congreso de debatir y de que se decrete la ley por el matrimonio igualitario. Creemos que eso, a la gran mayoría de la población genera expectativas, y más a las mujeres, de que se pueda discutir dentro del Congreso también la posibilidad de que se dé se decrete la ley por la legalización del aborto. Y lo que estamos viendo hoy por hoy, después de este año, más que es un año electoral donde el gobierno tiene que seguir, digamos, tejiendo sus alianzas, un guiño a la iglesia, donde en vez de plantear, o sea, la demanda por los derechos de las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos, las mujeres que no pueden acceder a un aborto, o sea, que deciden no seguir con la gestación, no solamente por cuestiones económicas, sino porque simplemente no quieren hacerlo, esa posibilidad queda truncada, se ve una derechización del mismo gobierno, y no solo eso, sino que se pretende con una asignación que es ínfima, que es insignificante, plantearlo como una perspectiva para las mujeres que quieren acceder a la maternidad. A ver, Alejandra. Así que yo creo que eso no es una posibilidad, o no es una política que sea pensada en función de los derechos de las mujeres, ni mucho menos de sus propias libertades para poder elegir sobre sus cuerpos. A ver, Alejandra, lo que vos querés decir, corregime si me equivoco, para que se entienda. ¿Cómo? La idea... Lo que vos querés decir, para que se entienda la idea del otro lado, ¿no? Es que esta cuestión de la asignación, ¿sí? Para mujeres que tienen un corto periodo de embarazo, corre el eje de la discusión, ¿sí? Obviamente en este año electoral, que es la despenalización del aborto. Eso es lo que estás queriendo exactamente decir. Ajá. Exactamente. O sea, primero porque en primer medida, o sea, si el gobierno tuviese alguna intención de... por ejemplo, tener políticas para sobre los derechos de las mujeres, para mejorar la condición de vida de las mujeres, tendría que pensar en que si las mujeres quieren acceder a una maternidad, tienen que tener guarderías en los trabajos, acceder a un salario igual a la canasta familiar, a tener un igual salario por igual trabajo, porque siempre está la diferencia entre los hombres, y un montón de medidas que tienen que ver con la posibilidad real para que la mujer pueda ser madre. Pero el problema tampoco es ese, sino que ya esto apunta directamente en contra de la decisión de la propia mujer a poder elegir cuándo ser madre, y además porque esto lo decide en función de los intereses de la iglesia. Estamos hablando de que son de que el papa, un hombre, está decidiendo por la mujer, de que los jueces deciden por la mujer. Entonces, apunta directamente a mejorar sus relaciones políticas para un electoral, y no porque realmente quieren resolver los problemas de las mujeres. Alejandra, ¿vos crees entonces que, digamos, la mujer en situación de aborto puede ser influenciada sobre esto, con esta medida, digamos? Y la realidad es que, primero, la mujer que decide hacerse un aborto no es por una... no siempre es una cuestión económica, digamos. Hay 500.000 abortos por año de forma clandestina, o sea, tanto sea para por cuestiones económicas, como pueden ser otras cuestiones, que es no querer en este momento tener un hijo, y esto se está pensando como si fuese que el problema es una cuestión económica. Acá hay un problema que es social, que es cultural, que tiene que ver con el rol que tiene la mujer en la sociedad, donde tiene que reproducir, y en peores condiciones, porque es como piensan los empresarios cuando piensan en cómo cuál es el lugar de la mujer en su casa, en el trabajo y demás, y no por cómo cuando uno y cómo quiere llevar adelante un proyecto como tener un hijo o cómo realizarse en otras cuestiones. Y esto muchas veces es una traba, pero es una traba social, es una traba política por parte de los que gobiernan y por parte también de una oposición que está haciendo exactamente lo mismo que el gobierno. O sea, Alejandra, que para ustedes el problema es estructural, trasciende la cuestión económica y tiene que ver ya con parámetros incluso internacionales. Y culturales. Y culturales. Bueno, te agradecemos tu aporte. Sí, yo antes que nada, perdónenme, aprovecho también esta posibilidad porque nosotros también no solamente cuestionamos esta política, sino que también queremos darle una salida y lo estamos haciendo junto a muchas mujeres que están peleando por esta, o sea, desde Paño y Rosas, también junto a otras mujeres que se vienen organizando por los derechos de las mujeres y también por los derechos de sus compañeros, de los trabajadores. Porque es una cuestión, como le decía, que tiene que ver con una cuestión de clase, que tiene que ver con una cuestión de los sectores oprimidos, sean trabajadores o desocupados, y por eso es que para nosotros la alternativa es poder organizarnos. De hecho, mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador, hacemos un acto en Plaza de Mayo a las 3:30 p.m, donde queremos que todos aquellos que planteen o se planteen esta perspectiva, nos unamos para poder vencer estas trabas que nos ponen para poder luchar por los derechos de las mujeres, por los trabajadores, contra las tercerizaciones que muchas veces nos imposibilitan a mejorar nuestras condiciones de vida, que es una de las peleas que ya estamos dando, por lo cual estamos siendo judicializados y perseguidos por el gobierno, por la justicia y por la oposición. Bueno, Alejandra, entonces repetimos la invitación para mañana 1 de mayo. Mañana 1 de mayo, sí. En Plaza de Mayo, hacemos un acto junto a la izquierda, que hicimos un frente electoral para pelear contra la proscripción en la cual nos mantienen para no hacer escuchar estos reclamos y no poder pelear por una perspectiva, por una salida revolucionaria que nos permitan cambiar esta sociedad en la que nos hunden a las mujeres. Entonces, mañana a las 3:30 hacemos un acto con el PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, todos los trabajadores combatidos y las mujeres que nos organizamos por nuestros derechos también. Bueno, Alejandra, la verdad te agradezco mucho la onda y la participación muy importante. No, por favor, a ustedes. Tu propuesta. Bueno, nos estamos viendo entonces, Ale. Suerte, ¿eh? Chau, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a un temito ahora. Sí, en realidad, como que estaría bueno aclarar que este tema tiene que ver, obviamente, con posicionamientos políticos. Bueno, la radio está abierta a la pluralidad de voces, digamos. Sí, esto está fuera de discusión, por eso trajimos tanta diversidad. Pero bueno, como la idea es esto, aclarar al oyente que acabó de prender la radio, acabó de poner el programa y entiende y escucha esto, como trajimos un montón de voces que hablan sobre esta medida que tomó el gobierno la semana pasada sobre la asignación para mujeres que quedan embarazadas a partir de los 3 meses. Bueno, para distraer un poquito vamos a escuchar Todo, de Ariana Puello. Sí, todo lo que quiero es todo. Ariana Puello, ya tú sabes cómo es. Hoy en día nuestras vidas cuestan tan poco que no hay manera de que estemos a salvo. Yo sé lo que tú vales, tú sabes lo que valgo, pero no sé, como que falta algo. Me miro en el espejo y no soy yo quien se refleja. Al otro lado hay una vieja y me señala con el dedo, diciéndome, aquí te espero, nunca temas a la muerte, solo diviértete. Desde ese día ya no soy tan corriente, indiscutiblemente soy diferente. No soy de los malos, tampoco de los buenos. Nadie se fía de mí ni yo me fío en un pelo de nadie. Unos piden que siga, otros piden que me calle. La envidia puede con ellos porque yo sí soy de la calle. No se me suben los humos porque ya no fumo. Allá en la Puello, lista para el consumo. Todo lo que quiero es que las cosas salgan como yo quiera. Todo lo que quiero de las cosas. cosas ver. Tres discos a mi haber, suelto persistencia, dime qué podría ser. Quiero deslumbrar al mundo, dar espectáculo. Amo esto como a la luna el lunático. Quiero ganar dinero, pues sin él no hay coartada. Tal vez cambie, pero tranquilos que no pasa nada. Porque quiero mantener mi espíritu intacto, luchar por mi estrella, dar un salto, llegar bien alto. Quiero silencio cuando no haya que contar. La verdad y el mensaje se deben conservar. Así que quiero que todo vuelva a tener sentido. Que nadie encuentre una razón para pegarse un tiro. Quiero ser amiga de mis enemigos. Tan solo son dos días, ¿quieres bailar conmigo? No me odies por querer hacer mi propia vida. Es la única forma de poder morir tranquila. Todo lo que quiero es que las cosas salgan como yo quiera. Todo lo que quiero es que las cosas salgan como yo quiera. No le debo nada, pero se lo debo todo. Diamantes en bruto surgen del mismo lodo. Voy a demostrar que yo consigo lo que quiero. Yo lo hago como quiera porque lo hago a mi manera. Sin vender el alma al diablo, resisto porque puedo. Ganando la fe, perdiendo el miedo. El trayecto es largo, a la mitad yo no me quedo. Voy a destronar a los que ya subieron por tú. Tú sabes cómo soy en el micrófono. A todo el público yo lo pongo en on. Entregados bailan con esta canción. Porque ellos saben que estoy de corazón. Sabes cómo soy en el micrófono. A todo el público yo lo pongo en on. Entregados bailan con esta canción. Porque ellos saben que estoy de corazón. En el aire y te podés comunicar con nosotros a través de las vías telefónicas 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Como acaba de llevar un mensaje de Maxi de La Reja que dice lo siguiente: hippies, quiero participar por la película, pero por la Rambo 1 o Tiburón. Maxi, la película es bien de macho. Muy bien, macho. Macho, macho latino. Gracias, Maxi. Acá hay hippies y hippias. Vas a estar, y no sé, igual, él que se haga cargo de su hippismo. Me parece que tiene que empezar por ahí. Andaba con esa ayer, si es el mismo Maxi que nos referimos, no lo sé, andaba con una chomba de fumón, así que no me venga a decir hippie. A ver, te decimos, Maxi, que estás participando ya por las películas. Gracias por mandarnos un mensaje. Seguimos en el aire. Va a ser complicado conseguir Rambo, fíjate, Sergio, si podés. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema un rato, porque después vamos a tener otra opinión sobre este tema que va a venir de la mano de nuestra columnista de salud, que es Sabrina Schwartz. Pero para cortar un poco con esto y que podamos recibir mensajes y hacer otra mirada, vamos a hablar de un informe que sacó la Universidad de Quilmes. ¿Sobre qué? Sobre la publicidad. Este tema que también hemos abordado en el programa y que uno cada vez que prende la tele ve que el esquema de las publicidades sigue manteniendo un esquema patriarcal, como... Por ejemplo, vemos siempre a las mujeres en la cocina o tratando de adelgazar o siempre constipadas y esas cosas. Toma Activia. Claro. Sí. Luciana Pecker sacó en las 12 del viernes pasado un análisis que ella le puso para venderte mejor. Las mujeres son jóvenes, madres, sensibles, obsesivas de la limpieza, viven más puertas adentro que fuera de su casa. Esto es lo que vemos en cada publicidad. Pero según Luciana Pecker, esto no es la realidad. La realidad que muestran las publicidades actuales que conservan o refuerzan los prejuicios de género son estas. Una investigación del Consejo Nacional de Mujeres y la Universidad de Quilmes mostró que los varones siguen siendo la voz del saber y las chicas, siempre sin arrugas, como nos dice Masoco, es la que nos dice todo el tiempo, no te arrugues, las que barren, se perfuman o se preocupan por el yogur que mejora jugar al fútbol a sus niños, varones, por supuesto. El estudio comprueba la violencia simbólica y deja en agenda una discusión pendiente. ¿Hay que regular las tandas? ¿A ustedes qué les parece? La ley de medios lo establece. Hay una ley ya. Sí. Exacto. Pero el artículo este tenía un como otro título que decía cambia, nada cambia. Porque a partir de que se reguló esto, igual seguimos viendo el mismo esquema de publicidad. Sí, sí. Total. Ahora una empresa de limpieza que es Sif reproduce el guión de La Cenicienta, mostrando a una mujer que se esfuerza por dejar todito limpito y desinfectado. La nueva gran tarea femenina de luchar cuerpo a cuerpo contra cada germen. ¿Vieron que ahora los gérmenes están personificados? Son como monstruos interespaciales, una cosa impresionante. Y después, como premio, ella reluce como una princesa y se luce con un amor que titila satisfacción, pues ya tiene todo limpito. Claro. Hay una de Mr. Músculo que es genial. Que el tipo aparece en Mr. Músculo y le dice, no tienes poderes mentales para hacer eso. No, pero vos, no, igual hubo un cambio en Mr. Músculo. Vos fíjate que la última propaganda, el tipo ya no sale corriendo, se queda. Por lo menos. Antes está como, viste que salía corriendo, como diciendo, y yo me pregunto, habíamos hablado, ¿dónde va Mr. Músculo? A mí me sigue repugnando igual Mr. Músculo, pero veo un Mr. Músculo distinto. Es verdad. Tengo que, y todavía descubrir un poco. Ahora faltaría que la ayude, digamos. Mira, esto yo te ayudo a limpiar de última. No, él es un asesor pedagógico. Soy copado. Él estudió para asesor pedagógico y bueno, le dieron ese traje. Y aparecen las casas diciéndoles lo que tienen que hacer a las mujeres. Acá del otro lado nos están diciendo que Mr. Músculo tuerce la muñeca, ¿puede ser? ¿Una cosa así? ¿Para limpiar? Claro, bueno. Pero él nunca limpia. No, dice cómo. Querida, él nunca va a limpiar. El modelo de mujer cenicienta no perece. Y las mujeres tampoco envejecen, según muestra la pantalla. En ese discurso que parece invisible y muchas veces es el más visible de todos los estereotipos, el de la tanda. Ahora hay una crema nueva que... promociona Soledad Silveira, esa Cicatricure, que supuestamente era una crema para que te cicatricen las lastimaduras con un fin totalmente médico, pero descubrieron que también se te van las arrugas. Entonces se convirtió como en el boom del momento. Paso y cañazo, ¿no? Vos pasás por las farmacias, por lo menos las de mi barrio, todas tienen en las vidrieras el Cicatricure. Cicatricure. Sí. El 84,9% de las mujeres de la tele son jóvenes por su aspecto o apariencia, en un reflejo que borra la madurez y resalta o exige ser siempre teen o parecerlo. Además, los cuentos siguen contados por una voz masculina. Esto es muy importante, porque siempre los que están contando la historia de esta Cenicienta o qué sé yo, son voces de hombres. Los hombres son los que pueden asegurar que un remedio calma, que una leche es buena, que el champú deja sin caspa o que un gobierno construyó 1000 escuelas. Eso es cierto. Nunca hay una mujer contando relatando nada, sí, claro. Sí. Lo que sea de lo que haya que convencer todavía, convencen ellos. Ya que 6 de cada 10 promociones tienen una voz masculina haciendo recomendaciones o aseveraciones que demuestran su saber como hombres. El informe del Consejo Nacional de Mujeres y la Universidad Nacional de Quilmes, cuyo responsable es el sociólogo Raúl Di Tomaso, y fue coordinado por la licenciada en Ciencias Sociales y Educación Marina Martínez Acosta y el historiador Guillermo de Martinelli, subrayó que la violencia simbólica se ejerce cuando... Cuando la mujer se encuentra asociada al espacio doméstico, o sea, en el 80% de la propaganda. Sí. Es representada exclusivamente por jóvenes, también. Ah, es verdad. A menos que sea una más o menos madura, pero que se mantenga como sin una arruga. Igual son pocas. Sí. Asume una imagen asociada a labores domésticas y un rol familiar y maternal. Uh-huh. Es humillada o ridiculizada. Es considerada un objeto sexual. ¿En las propagandas de cerveza es? Sí, totalmente. Ahí las, se van no, de tema. Las de Axe. Las de Axe. Me indignan. Y hay propagandas que salen en medios gráficos que también son muy fuertes, que por ahí no son muy conocidas porque no salen en la tele, pero que también son terribles. Sí. Yo el otro día caminaba por Alberdi, me parece, y había una portada de un lugar donde hacían ploteos, así como que te decoraban la vidriera. Y lo único que había eran mujeres en pelotas ploteadas, enormes, en tamaño gigante. Es considerada un objeto sexual, es omitida y se la relaciona con aspectos emocionales y no racionales. Esto es lo que dice este informe de la Universidad de Quilmes. De Luciana Pecker, ¿verdad? Impresionante. El análisis de Luciana Pecker, el informe es de la Universidad de Quilmes. Bueno, vamos por partes. Acaban de llegar mensajitos. Acaban de llegar mensajitos. El primero es, dice, esta medida, pone entre paréntesis lo de asignación para las embarazadas, pone a la sociedad en contradicción y confunde sobre el derecho a elegir cuándo y cómo ser madre y padre. Trabajado mucho por muchas organizaciones políticas, sociales, debe ser, ¿no? Lo manda Víctor y manda saludos. Víctor. Ajá, bueno. Que ya está participando por la película. Sin embargo, manda, me parece que es él, un mensaje después y dice, lo banco a Maxi, yo quiero las mismas pelis. Rambo el que gane, invita otro a verla. Bueno. Me parece bien. Víctor, ya estás participando, igual que Maxi, por el sorteo de las películas a fin de mes. Bueno, vamos a escuchar una canción muy linda que hermosa. Se llama Niña y es de Pedro Guerra con Silvio Rodríguez. Hermosa.

cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Bueno, volvemos al aire. Estaba tragando papas fritas, muy ricas. Qué rico. Bueno, recordamos las vías de comunicación, sí, 0237-466-6559. O nos podés mandar un mensaje al 1561-540359, como lo hicieron Maxi de la Reja, Lali, Sebastián y Víctor. Y Débora. Y Débora, perdón. Que ya están participando por el sorteo de la película Mi Familia. Planes para mañana, hoy Cisne Negro y sorpresa para la última, ¿sí? Así que vamos, Maca, con lo que tenemos. Bueno, tenemos en comunicación a Sabrina, nuestra comentarista de salud, que hoy le vamos a preguntar por el tema que ya venimos desarrollando a lo largo de todo el programa, que es este anuncio del gobierno, de la presidenta, sobre la extensión de la asignación universal a las mujeres embarazadas. Sabrina, ¿estás escuchando? Sí, hola. ¿Cómo estás, Sabrina? Bien, todo bien. ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estuvimos escuchando distintas opiniones sobre el impacto que puede llegar a tener esta asignación. Queríamos saber cuál era tu opinión, o por lo poquito que hace que está instaurada, ¿qué pensás vos? Bueno, en realidad todavía mucho no se sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, nosotros desde el sistema de salud lo que estamos haciendo es informándole a la gente que vaya al CES, que empiece a hacerlo. De alguna u otra manera todavía no tenemos impuesto como que la paciente tiene que venir a controlarse para poder cobrar la asignación por embarazo como si es la de la universal por hijo, ¿sí? Ajá. Ah, todavía no está totalmente instaurado, digamos, no. Seguimiento que o sea, se tiene que hacer. Si bien las pacientes la están cobrando, no hay un registro como es la libretita de la asignación universal por hijo, que hace que uno cumplimente con tantos controles de salud al año. Eso todavía no está reglamentado. Pero se supone que eso es parte, digamos. Se supone que es parte, sí. Por otro lado, ya se hace con otras cosas, por ejemplo, con lo que es el plan comadres y todo, que es la entrega de la leche. Ajá. Sí tienen que tener un cierto control de controles de embarazo, perdón. Y con eso ya, se aseguran la continuidad de la entrega de la leche. Está bien. ¿Y cuáles serían a grandes rasgos esos controles? ¿Cada cuánto? Mira, para que no se incremente el riesgo de morbimortalidad materna infantil, lo ideal es que por lo menos una embarazada tenga al menos 5 controles de embarazo. Ajá. ¿A partir de cuándo? ¿Del momento en que se entera? Cuando se entere que está embarazada. Se cortó la comunicación. Ahora vamos a ver si volvemos a contactar a Sabrina, que nos estaba comentando un poquito esto de la extensión de la asignación universal y cómo se está reglamentando oficialmente, si dentro de la realidad, digamos, es tal cual se anunció presidencialmente, pero bueno, por ahora nos estaba diciendo que todavía no está del todo conformado o estructurado en esto de la libreta, ¿no? Sí, lo más importante es lo que estaba contando, ¿no? ¿Qué controles se pueden hacer, se tienen que hacer, ¿verdad? Porque una debería ya saberlo. Sí. Vamos a escuchar una canción, a ver, ya volvió, parece. Ha vuelto. Ha regresado. Chicle. ¿Querés contarme acá? Sabrina trabaja en la salita de Paso del Rey. Claro. Sí. Sí, trabaja y la verdad que por lo que nos ha contado hasta el momento tienen planes muy piolas para las mamás, mujeres del barrio, no solo en temas, o sea, no solo en tema de cubrir embarazos, sino también de la anticoncepción, dan charlas de género en las escuelas, de prevención de embarazo, del derecho a decidir. Lo que está bueno es que, como a mí me pasa también porque soy una militante de barrio también, que está bueno que la salita salga al barrio, sí, porque si no esto como que el paciente va, y al esperar esto de que el paciente vaya, nunca pasa a veces, el paciente no va y se acerca. Y que los canales de comunicación y difusión de las mismas sean más fluidos, ¿no? Porque hay muchas personas que todavía no desconocen de la existencia de estas salitas y estos planes, digamos, ¿no? Claro, lo que siempre recalca Sabrina es esto de hacer una cultura de la prevención, una cultura de la atención médica, digamos. Ajá. Sabrina, ¿estás en el sí, aire? Sí, perdón, no sé que hubo un problema técnico con el teléfono. No hay problema. Cosas que pasan. Sabrina, Romina te habla. Nos estabas contando sobre qué controles se tienen que hacer las mamás que se enteran que están embarazadas. Bueno, lo ideal, nosotros desde atención primaria hacemos lo que es, valga la redundancia, la atención primaria de los controles de lo que es bajo riesgo, ¿sí? Y lo ideal es que por lo menos tenga 5 controles de embarazo. Cuanto antes empieza este control es mejor, porque se pueden prevenir enfermedades o problemas de la gestación con anterioridad. Se puede derivar a un segundo nivel de atención, que sería en nuestro caso el Hospital de Moreno, y bueno, y donde podemos controlar y llevar a cabo ese embarazo con menos riesgos. Y Sabrina, ¿ustedes tienen muchos casos de encontrarse con problemas que ya están desarrollados y que podrían haberse evitado si esa mamá hubiera hecho el tratamiento correspondiente, digamos? Sí, la verdad es que sí. Siempre que se comienza un control de embarazo tardíamente, uh-huh, es casi seguro que alguna patología podemos llegar a encontrar que si se hubiese encontrado con anterioridad tendría mejor resolución. Claro. Por eso acá en el programa hemos llegado a distintas conclusiones, ¿no? Pero una que decíamos era que más allá del dinero en efectivo que se le pueda entregar a esa mamá, pensamos que la medida apunta a eso, a la prevención desde el ámbito de salud, digamos. Sí, no sé seguro. Si compartís esta visión. Seguro, yo creo que tiene que ver con eso. Es un incentivo, como lo es la leche o el ajuar que dan las comadres, uh-huh, es un incentivo material para que se logre nuestro objetivo real, que es lograr un mejor control perinatal. Tal cual. Hemos tenido distintas visiones y hay muchos grupos, como de organizaciones políticas o de militantes, que dicen que esta medida apuntaría a evitar abortos, como que sería un abrazo a la iglesia para evitar abortos y esas cuestiones. No sé cuál es tu perspectiva sobre esto. Yo no creo que con 180 pesos, 220 o lo que pueda llegar a ser la asignación por embarazo o por hijo, se pueda realmente alimentar a un chico. Claro. O sea que la que va a decidir realizarse un aborto por cuestiones económicas, me parece que no tiene diferencia. Tal cual. No sería, como digamos, un parámetro para la decisión. No, para nada, al contrario. Yo creo que sí, para el chico que sí nació, poderlo ayudar, porque es una ayuda nada más la asignación, pero no es que se va a salvar, como quien dice, entre comillas, por tener un hijo y va a tener un sueldo para mantenerse. Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh-huh. Aparte, la asignación universal por hijo es hasta el tercer hijo. Tercero o cuarto, estoy dudando en eso, pero no se le da por mayor cantidad de hijos, ¿sí? Claro, porque también está ese dicho, ahora se van a poner a tener hijos todas para juntar plata, esas cuestiones. No, una tan cosa vulgares. No tiene nada que ver con otra. Totalmente. Al contrario, es una forma de acercarlo al sistema de salud, y en el sistema de salud nosotros le vamos a brindar un método anticonceptivo para planificar tener los hijos que realmente quiera la pareja, ¿sí? Porque también tenemos el caso contrario, que es personas que quisieron tener menos hijos y no fueron escuchadas por el sistema de salud. Claro. Y ahí fueron las falencias. Entonces, yo creo que la idea es evitar tanto el aborto, es como lo que hablábamos la última charla, uh-huh, no es que nosotros vamos a hacer apología de ninguna de las otras cosas, sino que se trata de acercar al paciente al sistema de salud para que el sistema de salud le brinde las posibilidades que tiene. Tal cual. Bueno, Sabrina, un placer como siempre. Queríamos ver tu visión sobre este tema, teniendo en cuenta que vos tenés contacto diario con estas problemáticas y que, nada, trabajás en el tema. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno. Hasta la próxima. Para cuando me necesiten. Buenísimo, gracias. Un beso. Chao. Hablábamos con Sabrina, siempre tan clara y llenándonos de información, que eso es lo que nos faltaba, ¿no? Darle un cierre a este tema, y Sabrina, que tiene las herramientas para hacerlo, por ahí otras herramientas, lo hizo de manera muy clara. Bueno, ahora nosotros vamos a ir a una musiquita, ¿sí? La Celestina de Jasa de Cela, así se llama, así que lo dejamos en compañía de del audio. Bueno, qué linda música la que estamos escuchando. Acá en compañía de nuestra compañera Cecilia D'Amico, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a, bueno, Romina, Macarena, Graciela, Leo y Sergio y a quienes estén del otro lado escuchando. Escuchábamos recién a Laza de Cela, como había dicho Sergio antes, haciendo la Celestina. Y hoy nos vamos a ocupar de una canción, ajá, que no es la que acabamos de escuchar precisamente. Vamos a escuchar a Pedro Infante, ajá, un conocido actor mexicano, muy famoso en la década de los 50 particularmente, haciendo una canción llamada La Verdolaga. Vamos a prestar atención a la letra para después comentar un poquitito acerca de la letra y de lo que tiene que ver con el machismo como la carta fuerte en México, en esa década y en la actualidad. Dale, escuchemos. ¡Ahora todos alegres a bailar! ¡Entren zapateados! ¡Eso! ¡Ay, de aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero! Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. No hay que estar comprometidos en las cosas del querer. Solterazo con marido, siempre es buena la mujer. Aunque me veas inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. Aunque me veas inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. ¡Échale bailar, comadita! ¡Andre, échale, échale duro! ¡Ahí le voy, ahí le voy! Los amores más bonitos son como la verdolaga. Nomás le pones tantito y crecen como una plaga. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Que cuando ya se te pasa, con un calor se acabó. Qué temón, Ceci. Qué temón. Sí, fue así como por casualidad. Yo conocí a La Verdolaga como una canción tradicional colombiana. Que bueno, acá en la radio más de uno o de una la habrá escuchado versionada, ajá, por Toto la Momposina. Pero que la letra de la canción no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Evidentemente no. Y me pareció interesante tomarlo porque, bueno, hay una nota del escritor Lalo Buendía, un escritor mexicano, en donde plantea cuestiones relacionadas en México a la historia del mexicano, la identidad mexicana y esta asociación tan fuerte que se hace siempre con el mexicano como macho, claro, ¿no? Como el hombre. Sí, como el hombre. Y en esta nota que hace Lalo Buendía, él cuestiona qué fue primero, si el macho o el mexicano, y en realidad establece que no hay manera, piensa él, de separar estas dos cuestiones. cree que el tema del machismo mexicano viene a la identificación al mismo tiempo del mexicano. Como que no es que primero podemos hablar de la identificación del mexicano con su cultura, con su idiosincrasia, y después definir que, bueno, que el tema del machismo en México es algo tan fuerte, en donde se establece que, bueno, el símbolo, digamos, del mexicano, el sello, claro, es el sello de macho. Y claro, sí, es algo cultural. Es algo cultural que, de hecho, muchas veces, por lo que él lo que plantea básicamente es que esto está asociado a una cuestión en realidad que tiene que ver con la inferioridad del hombre, por el lugar este en donde se pone siempre la mujer. Claro. Hay algunas cuestiones que, bueno, que ocurrieron en la década del 50, que estaba muy plasmada en las películas, ¿sí? Sí. También en canciones como esta, en donde siempre la cuestión del macho estaba a la orden del día, inclusive con lo que tiene que ver con la música, sí, principalmente. Justamente anoche en Latido Americano, programa que se emite los viernes de 7 a 10 de la noche aquí en FM Moreno, comentábamos un poquito acerca de la vida de Chavela Vargas, y claro, también hablábamos de la cuestión del machismo en México. Ella también planteaba estas cosas, en donde tenía que hacerse un lugar entre gente como hombres, principalmente como Pedro Infante, caso de uno de ellos a quien escuchábamos hoy, y pone este lugar de debate en donde a la mujer se la insulta, se la minimiza, se la agrede, y también una cosa que no hay que dejar de lado es la competencia entre estos machos, claro, ¿no? Por esa ¿quién es mujer más macho todavía? ¿Quién es más macho todavía? Así es. Sí, se me viene a la mente también dentro de las organizaciones que uno podría decir como las, no sé, las más de izquierda o las más combativas, como es el caso del zapatismo, ¿no? Como en Chiapas, que dentro del mismo zapatismo había estas cuestiones de machismo impregnadas entre ellos, y que también hubo que elaborarlas, sí, desde lo cotidiano, desde lo literario, desde un montón de lugares, porque también dentro del zapatismo estaba la cuestión del machismo como algo que trasciende lo revolucionario o tomar la fuerza por el poder, como que aparte, al margen de eso, está la cuestión, ¿no?, del machismo, que sí, es algo natural. Y además tengamos en cuenta, ya que vos traes esto del zapatismo, que más allá de ser la figura que uno puede tener muy visualizada, como es la de su comandante Marcos, que es un hombre, en el zapatismo hay muchísimas mujeres, obvio, que participan, bueno, de lo que tiene que ver con ese movimiento. Sí, sí. Entonces creo que fue un tema de discusión muy grande que se tuvo que plantear y que creo que se tiene que rever día tras día en lo cotidiano, me sí, parece. Y que de hecho zapatismo es algo puntual porque es en México, pero digo, eso pasa sí, en todas las organizaciones políticas y sociales. Hemos visto en la época de la Guerra Civil Española, las mujeres anarquistas estaban para coser los trajes de los anarquistas varones. Sí, sí. Y las que quisieron trascender eso, bueno, sí, además de ir presas, eran violadas, eran doblemente castigadas, sí, sí, por ser mujeres. Sí, relacionado al tema, al tema musical que escuchábamos, a La Verdolaga, vemos cómo justamente, ¿no?, por un lado está esta cosa del toco y me voy, de con una mujer, con otra, claro, hasta que dé con la indicada, que en realidad la indicada tiene que ver con la subjetividad del varón para elegir, sí, sí, y de buscar esa mujer que sea completa como él la más siente gauchita que tiene que ser, ¿sí? Pero a la vez este otro punto en donde a la mujer se la pone en el lugar de la que me hace sufrir. Claro. Sí, están estas dos cuestiones como para tener un poco en cuenta. En México estos últimos años por ahí estuvo como tratando de poner más en discusión este tema desde distintos lugares que tienen que ver con lo cultural, con los movimientos artísticos que hay en México. De hecho, hace unos años se llevó a cabo una obra teatral llamada Sexo, Pudor y Lágrimas, uh-huh, una obra teatral de Antonio Serrano, que, bueno, se llevó a la pantalla grande en el año 1998 y que trató un poco el tema de la pareja actual. Ajá. En un mundo globalizado e infiel. Claro. Esto de infiel, sí, sí, yo no vi la obra, me gustaría saber para dónde he llevado, sí. Ajá. Porque acá también aparece la cuestión de la infidelidad, según quien esté cometiendo, claro, entre comillas, él no es infiel, él está buscando la mejor, sí, digamos, ¿no? Sí, como sí, quien va al supermercado y busca el mejor producto, algo así. Algo así, sí. Bueno, Ceci, la verdad que te agradecemos por el trabajo que preparaste para el día de hoy desde tu lado musical y cultural. Vamos a un separador y enseguida volvemos. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario, si no conseguía macho el butón del bar. Thank you. y te recordamos que hoy estamos anotando a los oyentes que participan a través de un mensaje de texto o llamando y comunicándose con nosotros, y lo hacen al 466-6559 o nos mandan mensajitos de texto al 011-1561-540359 para participar del sorteo que vamos a hacer a fin de mes de películas, ¿verdad? Exactamente. Hoy, como dijimos, ¿no?, vamos a comentar sobre una de las pelis que va a estar dentro del sorteo, que es Cisne Negro. Volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? Que no es un, nosotros acá no solamente vamos a comentar películas explícitamente feministas en donde en cuanto se reproducen escenas de luchas por derechos, ¿no?, sino que hay películas que tienen implicancias dentro de las lecturas que se le puede hacer a la obra. Sí, que por ahí la película en general no toca la problemática de género, pero se puede poner en discusión. Exactamente, porque nos puede dejar pensando acerca o de determinado tema. En este caso, Cisne Negro, de Darren Aronofsky, ¿sí? Trata sobre la obra que tenían que interpretar un ballet, que es El Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes, si alguien recuerda, en este caso, la bailarina tiene que interpretar a un cisne blanco, que es la perfección, la virginidad. Yo les comento una parte de la película y dice, esto es lo que dice el director de la orquesta, ¿no?, de Cisne Negro. Todos conocemos la historia. Chica virgen pura y dulce, amparada en el cuerpo de un cisne, desea libertad, pero solo, ¿sí?, el verdadero amor puede romper el hechizo. Su deseo lo conseguirá en la forma de un príncipe, pero antes de poder declarar su amor, su lujuriosa melliza, el cisne negro, ¿sí?, la engaña y la seduce. Desbaratada, el cisne blanco se levanta diciéndose que en la muerte se encuentra la libertad. Eso es lo que le dice este autor, el jefe de la compañía, digamos, a las que están bailando. Siempre tiene que venir un príncipe azul. Bueno, digamos, esa es la trama de Lago de los Cisnes, ¿sí? El director le dice, bueno, la chica que él escoge, que recordemos que es Natalie Portman, ganó el Oscar, por ejemplo. Sí, y que hubo después un quilombo porque decía que no hizo el 76, no era ella la bailarina, bueno, no importa, pero eso son cuestiones accesorias, digamos, de la película. El tema acá es que ella representa a esa chica virginal, pero Lisa es literalmente, digamos, porque la madre es una madre obsesiva por la crianza de su hija. Y ya ella es una chica grande a la que la madre la persigue mucho. Ajá. Nunca entró en su conciencia de que su hija creció. Bueno, esta chica representa la perfección en el ballet. Es el cisne blanco puro, digamos. Claro. Pero ¿qué pasa? Al interpretar el cisne negro no puede, porque el cisne negro es lo contrario a toda la coyuntura de vida que ella viene arrastrando. Lo malo, lo perverso. Lo perverso, claro. Bueno, y ahí empieza a haber toda una serie en donde se mete el mecanismo de lo que sería profesionalismo, perfección y presión. Claro, sobre el cuerpo los mandatos que generalmente tenemos nosotras, y también toca, si no corríjame, compañero, que hay una escena donde se muestra que ella siente en algún punto atracción, ¿sí?, sexual, sí, se puede decir, por una compañera. Sí, hay, y toda la represión que eso implica, ¿no? Es una atracción que en realidad hay que mirarla bien a la peli, porque ella, la presión que se ejerce sobre la perfección a la que quiere llegar, incluso dentro de lo que sería el cisne negro, le hace generar visiones en donde ella se imagina esto que está diciendo la compañera de una atracción, de que estuvo acostada teniendo relaciones lésbicas con una compañera de ballet, ¿sí? Y bueno, se ve todo este tipo de situaciones. Así que yo recomiendo Cisne Negro porque termina muy buena la película y tiene un mensaje bastante claro sobre lo que es la perfección, el cuerpo y los mandatos. Las exigencias. Pues. Exactamente. Quédense escuchando la programación de la radio. Termina Estalla Silencio y empieza Mediocres, que va de 3 a 5. A las 5, El Observatorio, con nuestra amiga y compañera Andrea. Y a las 7, Aguafuertes, que también está acá nuestro compañero Sergio. Son turnos delirantes. Les agradecemos por estar, ¿sí? Hacemos este programa, Romina Segura, Macarena Cis, Sergio Campos, Leo Merli en la producción y, ¿cómo se llama esto? Cecilia. No. ¿Cómo esto? Pero pará, ¿no? También está en la producción, porque él... En la operación técnica, pero en la producción también, porque él pone a veces su opinión sobre el programa. Pone su cuerpo. En la producción y participación y conducción también, Cecilia D'Amico y Sebastián Carrera, y nuestra compañera que está hoy acá visitándonos. Quiero hacer un especial agradecimiento a Débora Peralta, que me acercó al espacio de la mujer. Y... Bueno, nos vamos con Que te den, Gran Paranoia y Manu Chao. Nos vemos. Que me vaya bien. Adiós, mi corazón. Que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti. Que te den. Y si pasas. me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti.